pensaba casarme contigo y hacerte en mi vida la reina. Mira nomás, ahora resulta que quieres volar, conocer gente nueva que te quiera como yo. Lo sé bien y estoy casi seguro que no encontrarás. Mira nomás cómo cambia la gente el dinero, por eso me deja. Y ya olvidaste las noches aquellas, también las promesas, y te vas a buscar riqueza. Mira nomás que dejar un cariño sincero que tanto te quiere, en el fondo no sabes siquiera lo que ahora pierdes, y te ciegas al brillo del oro, eso es lo que quieres. Mira nomás que dejar un cariño sincero que tanto te quiere, en el fondo no sabes siquiera lo que ahora pierdes, y te ciegas al brillo del oro, eso es lo que quieres.